este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue. Hola, amigas, buen día. Un día más en nuestro programa, ya comenzando el nuevo miércoles a las 4:01. Antes que nada, que comenzar, les voy a presentar al equipo que nos acompaña siempre. Hoy voy a empezar diferente. Hoy empezó saludando a nuestro control externo, Sabrina. Te mandamos un beso, que desde allá siempre nos estás acompañando y pasando todas las pautas. Controles acá, que los tengo al lado mío, Paula y Nico. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? A la parte de reflexión tenemos la licenciada Estela Pérez Vega. Hola, Estela, ¿cómo estás? Muy bien, Betsabe, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Y hoy día también le mando un saludo a Cristina Razo, que ya está en un viaje trabajando como siempre y pasea por nosotras y trabaja mucho. Acá te vamos a estar esperando para la próxima semana. Y les tengo una sorpresa, chicas. Hoy día, de acuerdo al tema que vamos a tratar, que ya en un ratito más les cuento, nos ha venido a visitar Alejandro Fragapane y él nos va a hablar un tema muy lindo. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Betsabe? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Antes que nada, Pauli, contanos saluditos que tenemos por ahí, por favor. Primero que nada, un feliz día del amigo para todos, a nuestros amigos Alvear, a Maru Buenos Aires, a Boy Cruz, Boy Mayen. Un saludo muy especial a Alejandra Altamira, para que se mejore, Estela Bastías y a todos nuestros amigos que nos siguen diario. Bueno, feliz día a todos nuestros amigos, a nuestras amigas que nos escuchan, a los niños que todavía están de vacaciones, también ahí con las mami acompañando. Yo le mando un saludo a mi hija porque es un ser especial y que me acompaña siempre y siempre me hace el aguante de donde está. Y bueno, chicas, hoy día les he traído cuidados. El tema lo he estado pensando bastante, he estado viendo mucho la tele. Ayer vi que también había una mujer que ha sufrido violencia y ella ha ido a un lugar donde la están ayudando, donde la están protegiendo, donde le van a ayudar a encontrar una solución a esta problemática. Así que mucha fuerza para ella por si nos está escuchando. Hola, Guille, ¿cómo estás? Nos está saludando Guillermo, así que un besito grande para vos también. Y antes que nada, como siempre te digo, nosotros empezamos este programa para reforzar lo que es una más, que es para cuidarnos, para decir basta. Y desde acá queremos hacer un paralelo a la vez de decir, ya no queremos ser más una menos, sino queremos empezar a ser una más. Entonces, hacia eso apunto hoy día, hacia cuidarnos. Nos tenemos que aprender a cuidar nosotras mismas en la forma personal, en nuestra pareja, porque no todas estamos solas, sino ya muchas también han rehecho su vida, otras quieren ya empezar a salir. Entonces también es un lindo día y un lindo programa para que vos empieces a tomar conciencia y empieces a decir basta, basta de esta maltrato, basta de estar sufriendo, porque la vida se puede ser feliz, se puede estar bien y se puede salir adelante. No es fácil, pero se puede, chicas, y eso es lo que apuntamos, a ayudarlas, a acompañarlas y a irles llevando soluciones y a herramientas para que puedas solucionar y puedas encontrar el camino que para vos te va a hacer bien salir adelante. A los pequeños también, a todos nuestros pequeños, que si ellos no están bien, nosotros no lo estamos. Y a los adultos, adultos mayores, que también ellos hoy por hoy también sufren violencia. Y hay muchos que no, que son cuidados, son muy queridos. Y bueno, tenemos que tratar de que todos sean cuidados y queridos, porque nosotros, lamentablemente, en nuestra sociedad, no todos lo valoramos a la gente adulta, pero hay otras sociedades, otras culturas, que los adultos son seres sabios, son seres importantes, son seres que hay que cuidarlos y que ellos nos transmiten una gran enseñanza con su vida, con sus ejemplos y con todo lo que han pasado y han vivido. Dentro de todos los cuidados que vamos a hablar, yo les cuento que el primer cuidado tiene que ser hacia nuestra persona. El poder decir basta, el poder decir no quiero más enojos, no quiero más golpes. Yo te voy a decir una frase que se la digo a todas mis amigas, a mi madre, a mi hija. Cuando hay un problema de enojo, no digo de violencia, de enojo, entre amistades, entre un profesor, entre compañeros de trabajo, yo siempre les digo una cosa: uno solo no pelea. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que si el otro está peleando, tratemos de no engancharnos, no ser parte de esa pelea, y ahí estamos poniendo un basta, un hasta acá nomás. Igual cuando pasa la tormenta, siempre se ha dicho que se viene la calma y son momentos que se pueden estar, se puede hablar ese tema desde otro lugar, desde otra forma, y mucho mejor, y vamos a sacar cosas positivas. El cuidado a vos misma también es a nivel salud, a nivel tu cuerpo, a nivel espiritual. Lo que te gusta hacer, tenés que darte tiempo a ese hobby que cuando éramos chicos se decía hobby, hoy por hoy es pasatiempo, o el nombre que le quieras poner. Tenemos que estar de acuerdo y tratar de irlo pasando, ¿cierto? Estar bien nosotras, decía la madre Teresa Calcuta, no con estas palabras, pero algo similar, que si uno está bien, podemos cuidar a otra persona. Si yo no me cuido a mí misma, no puedo cuidar a otra persona, sea un enfermo, sea mi hijo, sea mi pareja, mis padres, lo que sea, mi trabajo. Si no, tenemos que estar bien nosotros para poder ayudar a los demás. Eso quiere decir que hay que ser, digamos, no es ser egoísta el cuidarme a mí misma, porque por ahí lo toman desde ese lugar, no. Hay que ser un poquito egoísta para yo poder estar bien y poder transmitirlo a la otra persona. Otro tema más, tener presente en la pareja. En la pareja, para tener una pareja sana, que ya más adelante vamos a hablar este tema más en profundidad, tenemos que aprender que la otra persona no es más ni menos que yo. Es al lado mío. Es compartir los problemas juntos y las alegrías juntos. También dentro de esa pareja aparece la otra familia. La familia que está la suegra, el suegro. De ambas partes pasa lo mismo. Que para mí, el suegro tendría que ser, o los suegros tendrían que ser, papás postizos que nos da la vida, que nos regala la vida. Lamentablemente no siempre es así, pero es lo que tendría que ser, y es lo que, si todas nos ponemos, cada uno en su familia, se puede lograr. Porque la otra familia no es más ni menos, sino está con otra educación, con otra forma de ver la vida, y que hay que acomodar mi vida con la de mi pareja, con la de la familia de cada uno. Y las dos familias son exactamente igual, tienen la misma importancia, y cuando hay problemas también tienen que haber la misma calidad de solución. También otra cosa, a nuestros niños también hay que cuidarlos, en el sentido de que hay que dedicarles su tiempo. Yo siempre digo que a los niños uno se les dice los derechos, que me parece sumamente lindo, sumamente fundamental, y es sumamente importante, porque eso es lo que le enseñamos. Pero los maestros, los papás y toda la sociedad nos olvidamos que los niños también tienen obligaciones. Entonces, desde acá también vamos a empezar a hacer parte. Los niños tienen sus derechos, hay que cuidarlos, tienen derecho a jugar, derecho a su salud, derecho a ser queridos. Pero también tienen la obligación de estudiar, porque no se les deja trabajar porque son niños, porque merecen estudiar y jugar, pero su obligación es estudiar. Ese es el resultado, digamos, de lo que a nosotros le podemos dejar. Guardar los juguetes. Por ahí pasa que viene el abuelo y lo quiere saludar, no lo quiere saludar, no, déjalo, no, sí, que lo saludo, porque el abuelo es parte importante, deja muchas cosas para venirnos a ver. Hoy por hoy los abuelos ya no son tan grandes, sino son abuelos jóvenes que trabajan y muchas veces dejan su trabajo para acompañarnos. También dentro de todos estos cuidados tenemos que tenernos cuidados en el amor. Amor a nosotros mismos, amor a nuestras familias, amor a nuestras parejas. El amor no aísla, no te separa, al contrario, une, gratifica, te sentís parte de esa familia, de ese lugar, de ese grupo de trabajo. Y yo por ahora te voy redondeando con esto. Lo dejo en el amor, porque después vamos a seguir hablando de este bello tema, porque tenemos desde diferentes puntos de vista y diferentes reflexiones. Y nos vamos a un corte y te dejo con música y pensemos. ¿Ah? Un besito, te espero. Que tú vales más que la Alhambra, que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece. empieza a comprender que vos sos vos y tenés vida, que poca cosa es la realidad, mejor seguir, mejor soñar, que lo que vale no es el día, pero el sol. Conoces a la mentira, con tus piernas vas a caminar, empiezan a encerrar y ahí te quedas con tu rutina. ¿Y qué va? ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue, ahora que termina la mentira, ahora es el momento de escapar de tu lamento. Hola chicas, estamos volviendo 16-14 minutos, ¿cómo les va? Y les cuento, ya empezamos nuestro segundo bloque y hoy día tengo el invitado que ya se los presenté, Alejandro. Hola Ale, contanos más o menos qué es lo que nos has traído, porque yo antes que vos empieces les cuento que yo los conocí en la página de Facebook por una solicitud que nos mandamos como hacemos siempre, y ahí empezó una amistad, se puede decir, porque ahí me empecé a enterar todo lo que hacen y conocí lo que es cuidados musicales. Así y yo es. Quiero que nos cuentes qué es lo que vos hacés, qué es lo que hacen ustedes, porque es un grupo muy lindo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ustedes y me ha gustado lo que he conocido. Sí, ahora, actualmente somos 4 integrantes. El grupo original, cuando se hizo el llamado, digamos, a quienes querían participar, fuimos 9 personas y bueno, como filtro pusimos un poquito el tema de la responsabilidad, lo encaramos con mucha seriedad esto desde el principio. Entonces sabíamos que los que verdaderamente queríamos hacerlo le íbamos a tener que dedicar tiempo. Uh-huh. Y bueno, eso fue un filtro para que muchos no pudiesen seguir. Algunos tal vez les interesó así como medio de curiosidad. Y bueno, terminamos 4 personas el año pasado también cuando arrancamos. Y a final de año quedamos con María, que es la quien inició esto. María Cuyen, quedamos los dos solos y ahora a principio de año decidimos otra vez hacer un llamado a quienes quisieran participar. Ingresó Gabriel y Marcela hace poquito, hace unos meses. Los 4 venimos del ambiente artístico, los 4 somos músicos. Ajá, mira qué o del teatro también, Marcela también es profe de teatro, entonces estamos más o menos... Porque bueno, se tocan instrumentos musicales, se hacen cantos en vivo, entonces por ahí la idea era buscar dentro de ese... Igualmente... La propuesta fue abierta, al principio podía participar cualquiera, se dio así y hoy estamos los 4 formando Mira parte de la organización. Qué lindo. ¿Y ustedes lo que hacen cuidados musicales es al respecto al cuerpo, a la parte espiritual? Contanos un poco. Mira, lo lindo y lo que a mí me motivó a quedarme en el grupo es que justamente une todo. Yo empecé desde muy chico con cuestiones de meditación, siempre me llamó la atención toda la parte espiritual, y acá en Cuidados me di cuenta que confluye todo, porque toca la parte física, inevitablemente, el sonido, hablemos ya a un nivel de vibración, la vibración repercute, las ondas repercuten sobre el cuerpo, sobre las células, y eso tiene una incidencia que la neurociencia la está estudiando y ha comprobado un montón de cosas que realmente pasan fisiológicamente, pero también pasan a nivel espiritual. Uh-huh. Es inevitable, ¿sí? Trabajamos con los chakras, trabajamos con la vibración de cada chakra, con el color de cada chakra, nosotros desde el sonido abarcamos, digamos, todo un cuidado, pero es integral el cuidado. Ajá, mira qué lindo. Como para que tengas una idea así general, bien, digamos, ¿no? Bien, sí, y más, yo he escuchado ya varios médicos que dicen que cuando uno está bien anímicamente, más allá de lo físico, físicamente puedes estar enfermo, claro, pero puede estar emocionalmente. Anímicamente, sí. Tratar de estar bien, las defensas del organismo aumentan. Totalmente. Y cuando uno está mal, las defensas disminuyen. Sí. Por ahí vos puedes estar en perfecto estado de salud y anímicamente mal, defensas bajas, te puedes enfermar de cualquier cosa que a lo mejor estás con personas súper enfermas, pero con las bien altas las defensas, no te enfermas de nada. Exactamente, es así, es hasta casi algo comprobable. Bien. Nosotros por ahí con las experiencias que venimos recopilando nosotros después de... Tenemos sesiones individuales y sesiones grupales. Siempre pedimos una devolución a la persona. Siempre tratamos, ¿no? Siempre que la persona quiera, por supuesto. Y la verdad que hay un antes y un después muy marcado. Pero es muy marcado. Claro. Sobre todo las personas que vienen muy mal emocionalmente. Claro. Aquellas que vienen por ahí con falta de atención o que son temas más mentales... sí lo pueden percibir dependiendo también la apertura que esa persona tenga, porque hay personas que por ahí viene, participa de la sesión, pero sigue enganchada todo el tiempo en sus viajes, en sus vaivenes mentales, y no permite por ahí el sonido. Igualmente físicamente le va a favorecer eso, sin duda. Sí. Pero claro, tal vez al estar manteniendo la mente ocupada no se permite que el sonido entre de otra manera y vivenciarlo de otra manera. Claro. Pero aquellos que están emocionalmente mal, nosotros le decimos, sáquense una foto, una selfie antes y después de la sesión, porque hay un cambio, pero abismal. Sí. Muy marcado. Y que marca lo importante que es este cuerpo nuestro, que es físico, sí, mental y espiritual. Totalmente. Agregando lo social, sí, ¿no? Seguro y eso se nota, sí, en este tipo de tratamientos que antes se llamaban alternativos y claro, cada vez van a ser de mayor importancia. Ojalá, porque sería lo ideal que la ciencia tradicional como la medicina empezase a incorporar este tipo de hecho tuvimos una experiencia en el Fleming, nos permitieron hacer una prueba piloto, costó muchísimo, pero nos dejaron entrar los chicos de emergencia de sonrisas. Aprovechamos para mandar un saludo, que ellos van por las salitas con los chicos y les tocan, van disfrazados de payasos, es como los paramédicos, algo claro, similar. Ajá. Y ellos nos cedieron su espacio para que nosotros pudiésemos hacer lo nuestro, que es un poco más serio, no es ir a hacerle cosas para que el chico se ría, sino ir directamente a provocar algo en la persona, en este caso los chicos. Y hubo padres que no quisieron y se respetó, hubo padres que sí, se abrieron a la propuesta. Y después nos agradecieron, porque hasta un bebé que no paraba de llorar, que era increíble, después de tocar unos diapasones y el cuenco, en cuestión de 2 minutos se durmió, pero y la madre no podía creerlo. Entonces hay el sonido viaja muy rápido. Uh-huh. Y el cambio es muy muy gráfico, muy muy puntual. Bien, y esto que vos me decís que trabajan con instrumentos y todo, ¿eso los instrumentos los tocan ustedes o la persona que se está que está en...? Hay talleres. Digamos, los tocan ellos o quieren participar. Hay talleres, por ejemplo, hicimos en el barrio, hicimos una escuelita en el barrio Flores, el Colegio uh-huh. San José. Hicimos una experiencia con ellos porque tenían que, con un programa del gobierno, les estaban arreglando, les estaban haciendo toda la parte de la dentadura, analizándoles la dentadura y haciéndoles todo lo que les hiciera falta, gratuito, los chicos de la UNC de odontología. Y nosotros fuimos a hacer la previa antes de que entraran por todo este cuco, ¿no? Del dentista que tienen, claro, los chicos. Sí. Entonces fuimos como a prepararlos un poco para que entraran con otra predisposición. Y sí, dentro de los protocolos para chicos son diferentes a otros. Hay que hacerlos más que descarguen, que participen, que jueguen. Bueno, uno era tocar tambor, que fueran tocando el tambor y lo fueran pasando. Es un tambor, no es un tambor cualquiera, es un tambor tipo chamánico, como usaban las tribus indígenas. Ajá, pues son todos instrumentos étnicos. Ajá, mira qué bueno. Te lo digo como para que hay diferentes. En otros somos nosotros quienes tocamos y la persona recibe. Es depende, digamos, la finalidad de lo que se vaya a hacer. Ajá. Y la gente que lo busca, sí, siempre es por algo espiritual o por ahí por problemas físicos, ya en alguna enfermedad determinada, ¿eso también lo trabajan? En realidad, ambas. Hay gente que sabe que esto, sin lugar a dudas, a uno lo equilibra emocionalmente, energéticamente, mentalmente. Hay gente que no puede, que es muy ansiosa y no puede centrarse en algo, mentalmente hablando, ¿no? Es muy dispersa, es muy... Y hay determinados sonidos que a uno solo lo ponen en eje y ayudan a que, obviamente, una sesión dure un rato y la persona después tiene que seguir haciendo magia, no hacemos, ¿no es cierto? No es que vamos a sanar a alguien o vamos a... con una sola sesión, pero sin lugar a duda ayuda, es un acompañamiento que hacemos. Bien. Pero sí, hemos tenido varias experiencias de personas que lo hacen porque sienten que necesitan por ahí... un aliento más espiritual, y hay gente que viene porque ha perdido a un ser querido hace poquito y están muy tristes, no ven la forma de salir, les cuesta mucho, y que vienen, como ellos mismos dicen, con un nudo en el pecho que no saben cómo desatarlo. Uh-huh. Y después de la sesión realmente eso cambia. Entonces en realidad es muy variado el... Claro, bueno, como todo es un proceso de digamos, no solamente con una sola vez, sino todo un proceso de un... Seguro. Cambio, y también un cambio que lo quiera uno. Seguro. Cada persona. Sí, sí, sí, sí. Yo creo, digamos, siempre digo, el cambio está en uno mismo, y de ahí abrirnos a la propuesta de las diferentes actividades que puedan haber. Pero esto de la música es muy lindo. Es muy lindo, y como vos decías al principio, uno no puede dar lo que no tiene. Entonces por ahí queremos enseñar a la gente, siempre desde el sonido, pero nosotros por ahí a las personas les hablamos sobre alimentación, sobre respiración, sobre, porque son parte de un mejoramiento en el nivel de vida. Claro. Si nosotros podemos incidir sonoramente en la persona, pero es necesario que la persona también vigile un poco sus pensamientos, ¿sí? Su positivismo, su negativismo, claro. Porque eso repercute sobre el organismo. Lo que decíamos recién, ¿no? La mejoría de una persona cuando tiene una actitud positiva, cuando no. Entonces, bueno, tratamos de hacerlo bastante integral, pero siempre desde la puerta de entrada nuestra es el sonido, siempre desde ahí. Desde la música. Exactamente. Y está bueno eso, porque es el sonido puro, digamos, de instrumentos autóctonos, sí. o tradicionales, sí. Por llamarlo de alguna sí. forma. O sea, creo que se llaman así, sí, ¿no? Sí, tienen, sí. Cada uno tiene su nombre, yo no soy experta en instrumentos, pero más o menos supongo que será así. Y desde ahí estar mejor y abrirte a una nueva experiencia. Y tratar de que vos quieras el cambio. Totalmente. Sí. La música es integradora, básicamente. Sí, sí, y esto, y el sonido hace que hagamos confluencia en seres energéticos, como somos los seres humanos. Uh-huh. Somos conjuntos de células unidas y ligadas por este espíritu que hace lo emocional, que hace... Aparte, lo que vos hablabas de los chakras y todo, yo eso no entiendo, no entiendo ni sé, ni he leído mucho, pero sí, comúnmente, digamos, lo que se trata es, sí. Cuando vos ves a una persona y te transmite esa luz, esa buena energía, ¿sobre eso se trata los chakras tema? En realidad son centros energéticos que tenemos. Ajá. Tenemos muchos chakras, pero los más conocidos son 7, que lo tenemos a lo largo de la columna vertebral, en línea, y son sobre los que más se trabaja, pero en realidad tenemos... son como 3,000 y pico de chakras que tenemos, porque el cuerpo está lleno de que son los mismos puntos que por ahí se usan para en otras disciplinas, como digitopuntura, acupuntura y demás. Pero los principales y los que regulan casi todo el cuerpo son 7. Entonces, que son también los que se usan en Reiki, mayormente se les da mucha incidencia a esos 7, porque de esos 7 dependen casi el resto. Claro. Entonces, pero cuando vos decís que una persona te contagia eso, es porque esa persona tiene una buena vibra, como se dice, pero bueno, es por todo esto que hablamos, ¿no? Uh-huh. Por primero la actitud mental que esa persona tiene, sí. Y ante todas las situaciones de la vida. Segundo, cómo se alimenta es importante, si respira, si no respira. Mira, la respiración, algo que hacemos por ahí en los talleres que parece tan... básico y tan tonto, nosotros respiramos mecánicamente, no somos conscientes de la respiración. Es verdad. Cuando uno empieza a tomar conciencia y respira con conciencia, la mente para sola. Uh-huh. Sola. Es algo que después pruébenlo si quieren. Hay varias respiraciones, por ahí la que les decimos a la gente, la más fácil es respirar de 4 en 4, inspirando 4 segundos, reteniendo 4 segundos, exhalando 4 segundos y antes de volver a inhalar otra vez, 4 segundos otra vez de espera. 4, pueden ser 5 o 6, dependiendo del ritmo que cada persona tenga y la capacidad pulmonar que la persona, claro. Tenga. Lo ideal es sin forzarlo, que sea lo más natural posible. ¿Y esto qué hace? Oxigena la sangre. Es verdad. Eso ya solamente cambia a nivel físico. La sangre va a recorrer todos tus órganos y va a hacer que funcionen de otra manera. Hasta simplemente en eso ya hay un cambio para la mente, el cuerpo te lo agradece, y son pequeñas cositas que podemos ir cambiando. No nos lleva mucho tiempo, pero hacen a la calidad de vida de una persona. Claro, sí. Mira, a mí una vuelta una persona me dijo que también la actitud es, depende de cómo uno te pares en la vida. Por ejemplo, vas a ir a hacer, yo siempre doy los ejemplos, mi vida es cotidiana, es así. Sí, vos vas a ir a hacer un trámite, o vas a ir a un lugar y donde te estresa, porque bueno, hay lugares que siempre a uno lo estresan más que otro. Si vos te parás con los pies juntos, hacia el frente, respiras profundo, siempre parado derecho con tu eje, y le das para adelante, digamos, siempre vas a ser mucho más positivo todo lo que vas, el resultado que vas a obtener, que si vos vas con una actitud que vas perdedora. Sí. O poner, a mí me molesta que me hablen como llorando. Ajá. Así, a mí me molesta que me hablen como llorando. Sí, sí. Me puedes decir cualquier cosa, pero me hablas como llorando y no me sacas ni un alfiler. Claro, pero me a lo mejor sí, sí, me lo decís, mira, me hace falta tal cosa, tal, y yo puedo, sí, toma. Sí, sí. Pero es la actitud, forma, es sí, verdad, es la forma. Y sí, la vida en realidad es una cuestión de actitud, es como uno se pare frente a la vida y decida enfrentarla, son los resultados que va a tener también, totalmente. Mira, bueno, a mí me encantó ya como para ir redondeando, ¿nos querés decir algo más? Igual te invito a que te quedes todo el programa, porque después tenemos la parte de reflexión de la parte psicológica. Buenísimo, que siempre la agarramos a la psicóloga y le preguntamos de todo a Estela y que nos apoya. Seguro, sí, me quedo. Te cuento un poquito los protocolos que tenemos. Dale. Tenemos estimulación psicofísica general, sensibilización grupal y o individual, resonancia en ambientes de rehabilitación u hospitalarios, acompañamiento familiar, esto puede ser grupal o individual, hay personas que están internadas en su casa, y vamos a la casa, y a todos los familiares que quieran estar o que la están cuidando, también si quieren recibirlo lo hacemos. Uh-huh. Jornadas para embarazadas, el trabajo de preparto es importantísimo, toda la parte de la gestación hasta el niño recibe estas vibraciones y es muy benefactor. Después tenemos resonancias prequirúrgicas, jornadas de pacificación escolar, mandalas sónicos, que esto, si quieren explico de qué se trata, porque hay gente que por ahí no lo... Estos son los grupales. El mandala sónico consiste en... Nosotros colocamos todos los instrumentos en el medio del salón donde vamos a realizarlo, y las personas se acuestan con la cabeza apuntando hacia el centro de los instrumentos y formando las personas una especie de mandala, ¿no? Lo más simétrico posible. Entonces nosotros vamos tocando alrededor de las personas los diferentes instrumentos. Son muy lindos y aparte se potencia mucho por la cantidad de gente, la energía que se despliega, y siempre es muy lindo lo que se genera. Y bueno, y después tenemos para personal de empresas también. Ya hemos hecho en varias. Sabemos que por ahí el nivel de exigencia hoy es bastante y la gente se estresa mucho. El nivel de estrés es muy alto. Entonces esto realmente es un cable a tierra. Sí, hay muchas drenaje importante. Empresas que se están, dan la posibilidad a los empleados de hacer diferentes actividades, o algunos les traen cantantes y tienen así como un día de relax más tranquilo que hace bien y predispone. Siempre digo, uno estando bien puede estar mejor a nivel laboral, a nivel personal, y eso es lo importante. Un empleado que esté tranquilo es un empleado más eficiente. Exactamente. Una persona que cumple mejor con su función, seguro. Sí, sí. Y si vos a una persona le das todas las herramientas posibles para que esté bien, él esté tranquilo trabajando, que su familia está bien, que él personalmente está bien, rinde muchísimo más. Seguro. Y la empresa seguramente va a crecer mucho más. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Ale, por hoy día. A usted por el espacio, muchas gracias. Gracias por estar. Bueno, te invito a que te quedes porque tenemos la parte de psicología. Y antes de irnos al corte, yo les traje, como siempre, una frase que esta me gustó mucho para el tema que tratábamos hoy día. Detrás de cada mujer fuerte e independiente está una niña que tuvo que aprender cómo recuperarse y nunca depender de nadie. Sacúdete el dolor, mira pa'lante. Detrás tan solo quedan telaras. Tú eres un... Tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amo juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores.

que se hacen, que forman verdaderas redes y que van integrando los distintos tipos de inteligencia del ser humano. Y eso no se puede escapar en la actualidad, tampoco puede escapar a la familia. Hay que conectar ideas, vínculos, recursos. Las ideas están relacionadas con el plano personal, los vínculos están relacionados más bien con la familia, las comunidades, y los recursos vendrían a ser los espacios, las escuelas, el trabajo, el club. Entonces, todo eso forma una red, verdaderos que lazos que se hacen evidentes y predecibles, y otros a veces son informales y son inesperados. Estos circuitos predecibles están más relacionados con el pensamiento lineal. Antes se hablaba solamente del pensamiento lineal, principio, nudo, desenlace, y un buen pensamiento lineal ya hablaba de salud. Hoy ya no solamente hace falta un pensamiento lineal, sino que la persona también pueda estar atenta a los imprevistos, a nuevos momentos, y eso es más espontáneo, más intuitivo, y cuando se reúne el pensamiento lineal, el pensamiento más estructurado y más formal, con este nuestro más intuitivo, más fortuito, más inesperado, se hace la verdadera red mental. Y el pensamiento actual es un pensamiento en red. Ya no se está pensando en una sola cosa. Se piensa en muchas cosas al mismo tiempo, se hacen muchas cosas al mismo tiempo, y el ser humano tiene que estar preparado y capacitado. Y las mamás hacen muchas cosas al mismo tiempo, todo el tiempo. Lavan, planchan, preparan a sus chicos, preparan la comida, saben qué va a ocurrir mañana, tienen una reunión. Eso que estás diciendo vos ahora, sí, me hace acordar de esos letreritos que aparecen en el Facebook que se dividen en dos. De un lado, mamá, todas estas actividades que vos estás haciendo, y del otro lado está el papá. Entonces viene el hijo y le dice, al cuidado del papá, le dice, ¿y la mamá? Como que no le puede decir nada al papá que no sea la mamá. Y la mamá sabe desde mecánica hasta hacer un plato de comida. Sí. Eso se está viendo mucho en las redes sociales hoy en día. Bien, y por ahí se toma. Pero no es chiste realmente. Pero no es chiste, porque damos un tema que hoy por hoy nosotros que queremos que la pareja es uno al lado del otro, igual, a ver, desde tu punto de vista, contá lo que nos decís. Hay muchas cosas que les puedo contar, pero algo que vi esta mañana es clarísimo como ejemplo. Estaba yo en el mercado, delante de mí había una pareja, y habían comprado muchísimo, un carro lleno, y el señor miraba de qué forma sacar el carro al riel de pago, y dijo, ay, yo no sé nada, y vino la señora con una habilidad natural, tomó cada uno de los elementos que habían comprado por rubros, los acomodó en la cinta. Después sabía perfectamente qué tenía descuento, qué no tenía descuento, cuánto le iban a descontar por ser jubilados. Y digo, realmente esta señora es una empresaria, es una ama de casa, es una gran organizadora. Y el señor, que seguramente debe ser un muy buen trabajador y a lo mejor hasta es profesional, pero seguro que trabaja en una empresa que ya está todo codificado, planteado, especificado de una manera determinada. Entonces sigue pautas y sigue órdenes. Ese creo que es el ejemplo más claro, y lo tuve así frente a mis ojos esta mañana. También hay, como para terminar este momento de, digamos, de más reglas que tenemos, hay un, digamos, que yo siempre lo digo como chiste, que esto lo dijo un sacerdote en su momento, un monólogo hace, que es muy gracioso, que dice que los varones, los hombres, tienen todo como en cajitas guardado en el cerebro, todo en cajitas, en cajones, todo guardado acomodado, y las mujeres somos una maraña así de cables que donde nos movemos vamos haciendo ruido. Entonces yo por ahí lo tomé en chiste, que por ahí en las mamás que nos toca ser mamá y papá, aprendemos a ser un poco papá y a ser un poco más sí, no, está bien, se puede, no se puede. La cajita. Entonces, claro, entonces yo por ahí tomo el chiste y digo, no, ahora estoy en papá, no. Sí, no, eso lo tengo bien ordenado. Y cuando estoy en mamá, estoy 20.000 cosas a la vez. Digamos, todas estas cosas se toman a chiste, pero sé que hay algo mucho más profundo y mucho más trascendente. Estos vínculos y estas personas que se van relacionando entre sí, se relacionan por afinidades, pero también por complementariedades. Y las afinidades a veces son inesperadas. Y hay personas que unifican ambos tipos de pensamientos y son positivas, contagian, entusiasmo, comparten, tienen en red. generan vínculos en red también. Por eso es importante hoy, es mucho más importante el aporte de lo que voy a dar a lo que voy a recibir. En cualquier entidad, incluso en la escuela, en las universidades se está dando. Ya no es necesario el alumno enciclopedista que sabe un montón y ya con eso tiene un 10. No, más bien, ¿qué aporte va a hacer? Si va a poder decidir, si va a poder definir, si va a poder hacer un resumen. Esto es lo más importante. ¿Y cómo se va a interconectar con sus compañeros? Sí, y también hay escuelas que, digamos, de acuerdo a la forma que les va enseñando, los enseñan como a ser más jefe o más líder que otras que les enseñan a hacer más diferentes actividades. Digamos, eso en las escuelas hoy por hoy se está viendo como más definido, ¿no? No sé si será lo que el mundo ha cambiado y los niños han evolucionado. Yo siempre pienso que Mendoza siempre hubieron instituciones que se brindaron a buenos alumnos para que fueran líderes, se los preparaba para el liderazgo y no se permitía que te llevaras una materia, dos materias. Yo, todas mis compañeras, nunca nos llevamos materias. Uh-huh. Y éramos normales y nos gustaba la música y salíamos a bailar y éramos alegres, pero estudiábamos mucho. Y hay otras escuelas más sencillas donde de alguna manera tenés como una mayor flexibilidad, una mayor permisividad, y bueno. Y todo es válido y todo es necesario porque cada uno ocupa su rol y hace la gran pirámide social. Entonces, bueno, los cambios se ven más tangiblemente en esta nueva sociedad que tenemos, pero vienen desde siempre, acomodados de distinta manera. Lo que sí tenemos que actuar en la actualidad, lo que tenemos que hacer en la actualidad es desatar nudos. Vos también, Alejandro, hablabas de los nudos y digo cómo se interrelaciona todo. Y a veces surgen en las relaciones pensamientos y situaciones interpersonales que bueno, que no son tan saludables, y lo que tenemos que es poder ver de alinear esa situación, estructurarla un poco, saber de dónde viene cada uno de los componentes a solucionar y después lograr una nueva interacción, una nueva interrelación, una nueva red, una red más saludable. Porque todo lo rígido debilita, y eso sí lo tenemos que tener en cuenta. Debemos ver también qué nos dicen, cómo nos ven los demás o cómo ven los demás. Por ejemplo, padres a hijos, pero también hijos a padres. Que los papás permitan que sus hijos le digan cómo lo ven. En un sábado, un domingo, que hay más tranquilidad en el hogar, ahora que estamos de vacaciones, permitirnos como papás que nuestros hijos nos definan. Y nosotros también poder definir a los hijos. Sí, mira, eso también, volviendo a las escuelas, por ahí se hacen esas actividades que hoy por hoy la familia está más incorporada a la educación y están tratando de que haya una más interrelación entre el niño y los padres. Uno cree conocer a los hijos, pero cuando te hacen hacer ciertas actividades por ahí que te invitan, ahora ya no se festeja tanto Día de la Madre, Día del Padre tan separados, sino se festeja, se ha unificado el Día de la Familia. Bien. Que en algunas escuelas una semana, en otras un mes, depende cómo lo tengan el programa. De hacer, por ejemplo, que eso vos lo tenés mucho más claro que yo, vos hacerte pasar por tu hijo, y ahí recién cuando vos te haces, que te hacen un par de preguntas y vos contestás lo que crees que sabes, y ahí te das cuenta que no sabes lo que vos creías que vos sabías. Un juego eso. De palabras, pero ¿me entendés? No, vos? Sí, los cambios de roles. Los cambios de roles nos ayudan muchísimo al conocimiento, al autoconocimiento y a saber el conocimiento que tenemos de la otra persona, sea nuestro hijo, sea nuestro suegro, sea nuestro hermano, sea nuestro esposo o esposa. Entonces eso tiene que ver con el cuidado, conocernos y dialogar y ser flexibles, y con un pensamiento más libre hay menos estrés, hay menos cansancio físico y menos cansancio mental, y por supuesto que las relaciones interfamiliares se favorecen, si no colapsan. Cuando hay demasiado rigidez, demasiado estrés, demasiada angustia, realmente las relaciones interfamiliares pierden la perspectiva y colapsan verdaderamente. Todo esto va generando, pero muchísimas posibilidades, y sobre todo relacionadas con la comunicación, con la confianza, con la creatividad, con la empatía, uh-huh. quién congenia mejor con quién, y eso es importante, sobre todo en la pareja de padres para con los hijos. Hay hijos que se identifican demasiado con la mamá o demasiado con el papá, entonces, bueno, que cuando haya que dar una orden o un aviso más importante, sea esa persona la que tiene mayor empatía, mayor acercamiento, la que comunique. Y las mamis que están solas, que se tienen que poner, como vos decís, en mamá y en papá, buscar los momentos. La empatía va a estar supeditada a los momentos. Bien. Y esto ha surgido como una gran innovación, y no quiero dejar de decir que el futuro va a ser y será, y es ya, asociativo, conectivo y colaborativo. Y hoy la interacción es fundamental, porque el hombre siempre tiene que elegir, decidir y actuar sin miedos y sin culpas. Y a eso apuntamos. Bueno, muchas gracias, Estela. Ahora es el momento de escapar de tu lamento y de dar la bienvenida a tu vida. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, del azar y también de la alegría, de la alegría, también de la alegría, también de la alegría. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Ya estamos volviendo a 16:50. En el último ya pedacito del programa, hoy día se me ha ido volando rapidísimo. Estaba muy lindo el tema, muy interesante y sumamente con muchísimo contenido. Antes que sigamos y de hacer el bloque final, te recuerdo que en Facebook puedes buscar a Cuidados Musicales Sonidos para Crecer. Allí tenemos la está la página de los chicos, puedes dejar mensaje privado, puedes leer todas las cosas que suben, que es sumamente interesante. Yo me he tomado el tiempo de leer y muy muy lindo todo lo que dice y ayuda mucho. Y siempre los chicos con muchísimas novedades, ahora para agosto y para futuro, tienen muchas cosas, entonces trabajan individual, en grupo. Es increíble las cosas lindas que están haciendo. Te paso el teléfono de Alejandro, 2616-958599, y si no, María Cuyén, 2615-395413. Talleres y próximamente, así como te dije, muchas actividades. Te recuerdo las páginas de nosotros en Facebook, nos buscas como Mujeres Unidas Podemos, allí también subimos los programas, fotos, todo lo que quieras, todo lo que nos quieras preguntar, temas que te interesen para que tratemos próximamente, bienvenido sea. Y nuestro teléfono del WhatsApp, 2616-208033. Haciendo el redondeando de todo lo que hemos hablado, yo me quedo con el que nos tenemos que cuidar a nosotras mismas, que tenemos que ayudarnos, y que esto que hablaba Estela de las redes, siempre se ha dicho que las redes de trabajo, de amistades, te cuidan y te salvan. Y cuando nosotras hemos vivido la problemática, lo que es la violencia, y es muy difícil de salir, pero no imposible, chicas, se puede salir y se puede crecer y se puede personalmente, a nivel profesión. Y si no tenés una profesión, no pudiste estudiar, hay lugares que te brindan esa posibilidad y nunca es tarde. Yo me quedo con eso hoy día de lo que hemos hablado, y sí quiero, Estela, que nos des los tips que siempre nos ayudan y nos hacen, y son herramientas más que tenemos para enfrentarnos y para fortalecernos frente a este mundo que, después de haber vivido todo esto, también desde alguna parte nos te sigue castigando. Entonces uno tiene que estar fortalecida anímicamente, espiritualmente, y también con herramientas para poder irnos enfrentando. Radio Central Mendoza, la CTA, que está en Rioja 1509, sí, tiene también hoy, el día miércoles, a partir de las 17, su abogada en forma gratuita, que esto es muy importante, que también sí, es un cuidado que brinda este espacio en el que vos nos has invitado a participar. Sí, sí. Y realmente es importantísimo saber qué pasos dar. Pero recordemos también que una crianza respetuosa comienza por un adulto tranquilo. Practicar bien, mucho la calma. Aceptar que no se puede controlar todo. No todo es como nos gustaría que fuera. Los hijos no siempre son como nos gustaría que fueran. El esposo es un ser dinámico, la esposa es un ser dinámico, y a veces son distintos a nosotros porque cada uno tiene sus singularidades, pero no se debe ser ni violento ni golpeador. Priorizar, planificar, buscar y aceptar la ayuda, y no se debe estar derrotada para desear estar mejor. En el camino hay que ir saliendo adelante, aprender a perdonarse y disfrutar, jugar con uno mismo, jugar con la familia, jugar con los amigos. Y no nos olvidemos que el reírnos, el estar bien, nos ayuda a levantar las defensas, la música nos hace bien, y desde todo tipo, desde los instrumentos de percusión, desde un tema que nos guste. Y antes que nos vamos, yo te digo la frase que es la que nos identifica y la que nos ayuda. No te olvides que tú eres bella y hermosa, que nadie te convenza de lo contrario. Me encantó compartir esta tarde con vos. Te espero la próxima semana. Esto ya no es un programa, sino un compromiso entre vos y yo. Chau, chau. Sin nadie colgado a tu espalda, quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más. Thank you.